no eres el vago, ya no eres el atorrante. Al que los cabros llamaban el picante, ahora te llaman el sapo. Ya no estás con tus amigos, en la esquina te las dabas de chorizo, traficante y de matón. Y ahora eres un sapo. Y ahora eres un sapo. Danzar.